¿Vos, Max, lo habías jugado ese? No. ¿Viste la peli? No. Bueno, lo interesante de eso, no me acuerdo si viste el video de YouTube del chabón que hablaba de eso, que lo recomendé una vez. No. Pero, perfecto. Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Estamos acá una vez más en Spreadshirt News Podcast. Este es el capítulo número 151. El capítulo Mew le íbamos a poner, pero lo hemos decidido cambiar el título en honor a una persona que se nos une hoy. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estamos con Maximiliano Carrión, como siempre. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Estoy vivo para la gente que se preguntó por ahí durante la semana por qué no aparecí finalmente en la FCF. Resulta que el viernes al mediodía no sé qué mierda comí, me intoxiqué y me explotó el estómago básicamente y estuve todo el sábado con vómitos tirado en la cama intentando no morir. Nunca me enteré de eso, me alegra que estés vivo. Y no me enteré porque estuve jugando al Witcher, pero vamos a hablar de eso más tarde. Y estamos también acá con justamente el Pokémon más raro de todos, Martín. ¿Cómo estás, Martín? Hola, chicos. No, vos tenés que hablar diciendo solamente tu nombre, que es Martín. Claro. Mar, Mar. El señor Martín Ezcurra, nuestro protagonista de las cosas youtubescas que tenemos, ¿no? En nuestro canal de YouTube, se nos une una vez cada tanto en este podcast y vamos a ver si lo podemos hacer más seguido. Así que bienvenido seas a otro episodio de Expression News, Martín. Gracias. Y bueno, hoy de hecho vas a tener una sección que has ideado por ti mismo más adelante, así que eso va a estar interesante. Sin spoilers. No, no, lo dejamos ahí. Y la sección tampoco va a tener spoilers, por cierto. Y vamos a pasar a los agradecimientos a toda la gente que nos ha comentado, que es bastante, ¿no? Ha sido un hito el capítulo 150 y que ha movido un poco las redes sociales. Mucha gente pasó a felicitarnos. Así que vamos a proceder diciéndole gracias a Martín Torres Meniño, Leonardo Colo Valdés, Saki Chan, Carlos Molina, Sergio Suárez, Noid, mi amigo Noid, que es un apodo es Noid Hunter. Pasa un avión de fondo que andás a ver cuánto ruido hace. Aleca Wok, Gonzalo Souto, Seba Rocco, Paz Matías, Alex Home, también conocido como Goldstein, para quienes no lo ubican. Sí, yo al principio le decía Cosme porque soy disléxico de mierda y le cambio la letra. Le pasó la mayoría del planeta. Guillo, que supongo que es Guillo Leoz acá. Sí. El Petuco, Manuel Galíndez, Fulanito Menganito, Carlos Fernández, Sebastián Sartori, Mariano Renton Martínez, un grande Renton, Maxi Rartefaba, Santiago Rodríguez y el Afro, que también pasó a saludarnos. Así que toda esa gente, muchas gracias por todos sus comentarios bellos. Y Así es. eso, bien. Yo, por mi parte, quiero destacar que nos olvidamos de hacerlo en el episodio 150, donde hubiera correspondido hacer. Fuimos a grabar a la sala del señor Nicolás Alonso, allá en Baez, también Sí. conocido como el Doctor Ael. Y le agradecemos mucho por el espacio, la verdad que nos trataron súper espectacular, estuvo todo perfecto. Seguramente ya los que escucharon el podcast 150 habrán escuchado que estuvimos muy cómodos, estuvimos muy bien atendidos, así que la verdad, agradecimientos totales para él y para toda la gente que está laburando ahí, que hacen un laburo fantástico. Sí, y a todos nuestros invitados también, obviamente, También, por que supuesto. pasaron. Gente de Checkpoint, de Aspe, Paulita también, los chicos de Rayos. Muy buena onda a todos. Como es, ya hemos mencionado igual lo de la sala en el 149, así que le dije, no te preocupes, Nico, que has sido acreditado. Vamos a poner en nuestro post algún tipo de contacto para si quieren chusmear qué onda grabar en esa sala o contactarse con él. Le voy a pedir qué datos quiere que retransmitamos y lo ponemos en el post. Así Así que es. pueden chusmearlo ahí. Yo por mi parte quería agradecer particularmente al señor Saki Chan, que tiene su podcast también conocido como Tac Tac Tuken. El señor es de Córdoba y nos escucha, no, vino escuchando todos nuestros capítulos desde el primero. O sea, empezó tarde y empezó desde el primero. Y nos alcanzó ya, como bien enfermito que es, entrándole a no sé cuántos capítulos por día. Y arrancó el capítulo haciendo referencia a la forma en la que vos solés arrancar los capítulos, Maxi. Y terminó el capítulo recomendando nuestro canal de YouTube. Esto es su capítulo 24, si no me equivoco. Así que le quería agradecer el chivo y los saludos y la buena onda. Y decirle que es un grosso. Perfecto. Eso. Y vos también, Martín, tenés un agradecimiento y un saludo. Sí, sí, yo quiero agradecer a mi mamá por mirar los capítulos de YouTube. Bien. La verdad que no le puso dislike a un par, pero bueno, aún así la banco, aún así la quiero. Bueno. Así que... Bien, bien. Bien, perfecto. Y si quieren hacer como todos ellos y como la mamá de Martín también, porque ¿por qué no? Pueden contactarse con nosotros en contact@spreadshotnews.com. Pueden entrar a nuestro sitio de Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews. También pueden pasar por nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Y si no, pueden pasar por Twitter, donde nos pueden dejar 140 caracteres en @spreadshotnews. Para seguir la bondad de la magia de las ofertas de PC, pueden suscribirse a @GuybrushRule, donde nosotros recomendamos todos los juegos que estén por debajo de los $20 y que salgan exclusivamente en PC. Sí, señor. Así que, bueno, dichos los medios de contacto, agradecida a la gente, vamos a pasar a la siguiente sección, que es como siempre, o no siempre, pero no importa, en Now Loading. Y acá en Outloading vamos a hablar un poco de los juegos que estuvimos jugando todos. Vamos a empezar, ¿por qué no?, con el señor Martín, que hace rato que no aparece. Nos va Me a contar un poco de Don't Starve Together. Contanos, Martín. Sí, mira, yo estuve jugando ese juego, lo arranqué hace una semana más o menos, con diferentes personas, pues justamente la idea del Don't Starve Together es cooperativa. Que se puede jugar al... Es que claro, que es cooperativo. Vos tenés el Don't Starve, que es un juego que básicamente tenés que no morir. Vos empezás con un personaje en lo que sería un mundo medio timburtesco. Sí. Si esa es una palabra. Timburtiano. Timburtesco no sería capaz. Timburtiano. Timburtense. Bueno, empezás en un mundo donde todo te quiere matar. Bien. Qué bueno, qué feliz. Viste, y tenés vida... alimento y sanidad mental. Ok. Y la gracia es que tenés que no morir. Suena como la realidad. Obviamente la stat de vida y la de hambre imagino que apuntan hacia tu muerte directa, pero la sanidad, supongo que si te volvés loco es como que perdés control del personaje y no podés manejar lo que estás haciendo. Asumo. Perdés control del personaje en ciertos momentos y además durante la noche las sombras te empiezan a atacar. Okay. Aparecen manos desde el borde de donde vos tenés tu fogata y te tratan de agarrar. Y si te agarran, te matan. Bien. Ok. Entonces, es importante. Rediver. Es como que perdés la realidad y directamente te puede matar tu imaginario. Yeah, claro. Claro. Se te rompe la psiquis. Entonces, vos tenés, además de eso, un montón de bichos que hay en el mundo que te quieren matar. Arañas, cerdos gigantes con armas, porque ¿por qué no? Bien. Y el mismo ambiente. Cuando llega el invierno, si estás lejos de un fuego, te empieza a hacer daño. Cuando es verano, si estás en el desierto, te empieza a hacer daño. Tenés que comer más seguido. Eventualmente te quedas sin comida y tenés que empezar a buscar otras posibilidades de alimento. Y el juego lo que tiene es que es muy libre. Yo he jugado con gente que simplemente lo juega bien random, onda, sí, vayamos para la derecha, y caminan hacia la derecha, y si encuentran un árbol lo talan, y por ahí llegan de pedo a tener una fogata para la noche. Claro. Y lo he jugado con un flaco que jugó muchísimo Don't Starve, el juego principal solo. Sí. Entonces empezábamos en un lugar, y él decía, bueno, busquen al rey de los cerdos. Yo decía, ¿qué carajo es un rey de los cerdos? No, vos seguí a mí, me decía. Claro. Iba caminando, encontraba al rey de los cerdos. Decía, bueno, vos haz una fogata, vos talás 5 árboles, vos andá, hacete un pickax, buscá 5 piedras que tengan oro, buscá el oro y con eso hacete una science machine. ¿Entendés? Como que el flaco se había armado toda una estrategia. Claro. Y de repente, en lo que con el otro flaco habíamos hecho absolutamente nada, con él teníamos una base con paredes y con máquinas de ciencia. Refrigeradores. Sí. Claro, o sea, habíamos hecho refrigeradores para poder guardar carne para cocinarla después y tipo, el flaco se había matado en un montón de estrategia. Hasta que yo sin querer le prendí fuego el lugar. Porque bueno, no entendí cómo funcionaba el tema. Perfecto. Bueno, no lo planeó también si no era fireproof. De onda. Claro. Una pregunta, Martín. Cuando vos decís que el objetivo es sobrevivir, ¿tenés algún objetivo final o es sobrevivir hasta lo que dé o hasta que te mueras? Yo pensaba al principio que era sobrevivir hasta que llegase el invierno. Porque nunca había llegado al invierno yo. Claramente. Hasta que vi que una conocida tiene un personaje que ya sobrevivió 2 años. O sea, ella sobrevivió 2 inviernos. Ok. Y lo sigue jugando. Así que me parece que no tiene un límite, un fin real el juego. Por ahí yo estoy equivocado. Pero hasta donde yo sé, es todo procedural y la idea es tipo sobrevivir y explorar e ir descubriendo las cosas porque hay muchísimo gameplay emergente, ¿no? No hay mucho... Sí, eso sí, el mundo está constantemente cambiando. Yo siempre te encontrás con diferentes tipos de bichos, con diferentes cosas. Mismo los personajes que puedes usar son muy distintos uno de otro. Tienen diferentes niveles de sanidad mental, cómo recuperan la sanidad, qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer. ¿Los personajes ya te vienen desbloqueados desde un principio? O sea, ¿tenés una cantidad desbloqueada desde un principio o los vas desbloqueando a medida que vas haciendo determinadas cosas, a medida que vas cumpliendo distintas campañas y te vas muriendo y reviviendo? No, ya tenés a todos los personajes disponibles desde el principio. Y algo que está muy bueno es que por lo menos en Steam tenés el workshop donde la gente está haciendo personajes propios. Bien. Copado. ¿Y tienen sus propios stats también o solo? Tienen visual. Los propios stats y todo. Tienen los propios stats, o los sea, propios no son ítems skins. Incluso. Claro, no. No son skins, son personajes propiamente dichos. Bien. Está, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez vieron Steven Universe. Sí, lo ubico, pero no lo vi. Lo tengo de imagen, pero no lo vi nunca. Bueno, un flaco se hizo un personaje de Steven Universe y le creó su propia spear que tiene en la serie y todo. Y eso es algo que el flaco hizo en el juego que no estaba. Claro. Son todos... O sea que tienen como una suerte de editor donde se pueden crear personajes y cosas así también, asumo. Claro. Yo este juego tengo ganas de probarlo hace rato, la verdad. No, el arte no me cierra del todo porque es demasiado Tim Burton, pero la gente de Clay hace juegos re zarpados. Así que tenés ganas, podría haber de conseguírmelo cuando esté en alguna oferta y le damos un rato. Dale. Hacemos un mundo que se llame Spreadshot y vemos cuánto podemos sobrevivir. Yeah, en una serie de solo 3 videos para YouTube, en la cual seguro que nos morimos al primero y probamos 2 veces más. Pero exacto. Pero bueno, podríamos ver qué onda. Pero bueno, ¿algún otro juego que hayas jugado así o este...? No, y después estuve jugando bastante Splatoon. Perfecto. Porque es divertido. Sí, no jugamos todavía eso juntos. Hay que jugar. Sí, tenemos que jugarlo. Hay que aprovecharlo. Sí. Porque la verdad que está muy bueno. Yo estuve jugando más que nada Ranked igual. Bueno, interesante. Vos, Maxi, estuviste jugando más Dragon's Crown. Sí, con el poco tiempo que me quedó después de terminar de editar maratónicamente el episodio 150 y el podcast de Metal Gear y los videos de YouTube. Sí. Después, y también de sobrevivir a mi prácticamente muerte, pude jugar un rato más al Dragon's Crown. Llegué hasta, digamos, lo que sería la parte, entre comillas, densa o pesada del juego, que es cuando básicamente todos los dungeons que hiciste se resetean y se resetean al nivel donde vos tenés tu personaje. Por ejemplo, yo avancé por todos esos dungeons, llegué hasta nivel 18 y se sucede un evento en la historia que hace que los dungeons se reseteen a, por ejemplo, nivel 18, que es donde estoy yo. Entonces, a partir de ahora es como que arranca la segunda mitad del juego, asumo, que implica recorrer todos los dungeons de vuelta y levelear hasta un nivel X, que no sé si será el máximo o no, porque según tengo entendido, me dijeron que aparentemente según el nivel de dificultad que elijas tenés un level cap diferente. O sea, en easy tenés un level cap más bajo, en normal es uno más alto y en hard es más alto todavía. La verdad que está muy bueno, me estoy divirtiendo mucho. No lo pude probar online todavía, pero la verdad que una de las cosas que realmente... No me acuerdo si la destaqué en el 150 o no, pero una de las cosas que realmente es muy destacable es la inteligencia artificial de los NPCs. Es muy, muy buena, sin llegar a ser abusiva o, por ejemplo, como sucede por ahí en algunos juegos con los enemigos. Caso, uh-huh. Caso que se me viene a la mente, el Infamous con la... Robocop Accuracy que tenían algunos enemigos que tipo te disparaban desde 40 edificios de distancia y te pegaban siempre en la cara. Claro. No es tan así, pero la verdad que tiene una muy buena inteligencia artificial tanto los NPCs aliados como los enemigos. Yo lo estoy jugando en normal y cuando aparecen varios enemigos en pantalla siempre intentan separar al grupo, intentan atacar a cada uno individualmente porque usualmente lo que más conviene es armar un quilombo tremendo, pero estando todos los personajes juntos, y los NPCs siempre buscan de estar lo más cerca tuyo cuando se vienen enemigos, se te vienen enemigos al humo, cosa de poder armar así bardo y que empiece a explotar cosas por todos lados. Y la verdad que técnicamente el juego se mantiene muy bien, o sea, si bien no fuerza mucho la máquina, se mantiene muy bien porque hay escenas donde tenés, por ejemplo, no sé, por decirte algo, 20 personajes en pantalla, está bien que es todo 2D, pero tenés 20 personajes en pantalla, efectos, luces, quilombo, humo, magia, despelote, y el juego no baja de 60 FPS, la verdad que se mantiene muy bien, eso es súper destacable. Uh-huh. Y la verdad que lo estoy pasando bomba. Quisiera probar, en el caso de que haya alguien jugando Dragon's Crown y que tenga un personaje nivel 19 o 20, creo que tengo mi personaje, me gustaría probar a ver cómo se juega el online, porque quisiera ver primero a ver si se puede jugar online y no es tipo un lag estúpido que no se puede jugar, y segundo, si es está copado para poder jugar de más de a uno en online. Se me hace que debe ser peer to peer, así que debería andar bien entre argentinos. Supongo que sí, por eso más que nada buscaría de ser local en la medida de lo posible. Sí. Pero bueno, la verdad que la estoy pasando genial. Todavía no descubrí muchas cosas que me dijeron que hay en el juego, así que supongo que eso por ahí aparecerá una vez que lo termine por primera vez y quizás haya una suerte de New Game Plus o algo de eso. Creo que hay uno. Sé que la onda también es intentar que lo pases con todos los personajes. Como dije la semana pasada, tenés 5 clases diferentes. Yo recién ahora estoy usando una de las primeras clases. Uh-huh. Y bueno, después a medida que... Lo que sí creo es que, por ejemplo, cuando haces New Game Plus se te traspasan todos los ítems y qué sé yo. Así que si empezás a juntar ítems de otras clases, te conviene por ahí no venderlos y quedártelos encima para cuando pases al segundo personaje no tengas que grindear ítems y te quedes con ítems copados para las otras clases. La gran MMO, sí. Claro. Así que nada, eso, la estoy pasando súper bien. Y hace un rato, después del mediodía, me puse a bajar porque me acordé el Portal Stories, DLC sí. / mod / cosa loca que hicieron un montón de gente. Es un mod que hasta podría decirse standalone. Porque es de hecho standalone, porque sí. Yo no me tuve que bajar el Portal 2 para correrlo. Sí. Lo arranqué. Se nota, o sea, en donde más se nota que es un mod y que no es algo oficial es en lo que es el voice acting. Que si bien es muy meritorio, se nota que el chabón que hace de Cave Johnson no es este chabón J.K. Simmons, que es el Cave Johnson original. Si sí. Bien le pone mucha onda, pero se nota que no es. Claro. Y lo que es la escritura del guión, por lo menos hasta ahora, intenta ser parecido al Portal, pero no llega. Porque es como sí. Que se nota que no está escrito por los chabones y por ende no tiene como esa cosa que decís, sí, ok, este es Cave Johnson. O sea, está escrito como para emular al chabón. La verdad que no avancé demasiado, habré jugado, no sé, 40 minutos, una hora, que es la introducción y llegar hasta la primera test chamber. Uh-huh. Que ya de entrada, tipo, los chabones es cero handholding, tipo, llegás y el chabón que hace Cave Johnson te dice, bueno, acá tenés una test chamber, arreglate, suerte. Y no te dice absolutamente nada y tenés que empezar a probar y empezar a caerte y morirte y ver a ver qué onda. Así que estoy ahí. Perfecto. Eso es lo que no me gustaba del Portal 2, que era demasiado lineal y no era un juego de puzzles ya, era un juego con una historia y me hinchaba las bolas. Pero, o sea, estuvo muy bueno en otro sentido que el Portal 1 y yo quería más del Portal 1, digamos. Claro. No sé. Pero igual quiero aclarar que aunque dijimos que era, entre comillas, standalone, tenés que tener comprado el Portal. Lo que es interesante es que te deja instalarlo solo porque incluye los assets que necesita. Exacto. Pero, o sea, es gratuito si tienes el Portal 2 y lo puedes bajar sin tener el Portal 2 instalado. Eso está bueno. Exactamente. Bien la aclaración. Bien. Yo por mi parte estuve jugando dos cosas. Primero estuve jugando bastante al Rocket League con Nicoco y en otra ocasión con Mati Coco y Nicoco. Nuestros amigotes. Y nada, la verdad es que jugar tanto uno contra uno como dos contra uno y bots ha sido muy divertido. Este juego obviamente está todo el mundo como loco porque salió en PSN Plus, entonces toda la gente que tiene Play 4 está compartiendo imágenes a lo loco y eso. Es como que los juegos que salen en Plus de golpe se entera todo el mundo porque con el botoncito de share, tipo, todo llega, sí. ¿Viste? Pero bueno, nada, la cuestión es que está muy bueno, es un juego de tipo fútbol con autos que tiene la mecánica similar a lo que es el Distance y el Neutronic Rush, de que puedes en el aire hacer que el auto gire con distintas posiciones, ¿no? Pero en vez de usarlo para estabilizar el auto o hacer giros o cosas así, lo usas para directamente... impulsarlo, ¿no? Es una cuestión mucho más de un pequeño boost, ¿no? Como que dispara una carga de jets y salís volando en dirección opuesta. Entonces vos podés dirigir eso para pegarle a la pelota como si fuera una especie de patada con el auto, ¿no? Y la idea es que tenés que meter goles y es... Está muy bien tuneado el control y el gameplay para sentirse satisfactorio y peleado, ¿viste? Era, una vez que aprendimos a jugar bien, era parejo realmente jugar contra Nicoco. Obviamente eso dependerá de la habilidad de cada uno, ¿no? Pero es como... Se sentía muy justo el juego. Rara vez fue como, bueno, eso fue medio cualquiera o algo así. Y está muy bien tuneado, corre muy bien. El multiplayer usa servidores remotos, pero aún así... Creo que lo usa más que nada para... O sea, hostea la partida remoto, pero está bastante estable, ¿viste? No hubo mucho lag. Y, algo que también confirmaron y que yo no sabía hasta el momento que lo leí es que es crossplay con PC, la versión de PlayStation 4. Sí, es, pero por ahora al menos no se puede hacer... No se puede invitar gente de la otra plataforma. Vos podés en Play invitar gente de Play y en PC invitar gente de PC. Si vos buscás una partida pública... Por ahí te machea con gente de la otra. Así funciona. Ok. Eso hace que haya un player base importante aún cuando recién se lanzó el juego. Porque mucha gente lo tiene gratis en PlayStation. O sea, es una estrategia interesante la que hicieron los tipos. Estaría bueno que después lo upgradeen un poco al sistema de si se pueda invitar a la plataforma. Sobre todo. Sí, pero eso casi seguro. Sí, sobre todo. Es una evolución lógica. Sobre todo porque cuando salió el Portal 2 en Play se permitió que se linkeen las cuentas de Steam a las de PlayStation. Así que por ahí si se revive esa feature que está más muerta que la mierda, la gente técnicamente podría, ¿me entendés? Sí. O sea, de una forma mucho más simple. Ya existe ese contacto entre las dos plataformas, entonces no hay razón para no... empujar para ese lado, ¿no? Hay que ver qué tanto colaboran. Hay que ver cómo está estructurada la red ahora, digamos, en PlayStation 4, porque supongo que deben haber utilizado un sistema de servicio similar, pero no sé si habrán mantenido por ahí vivo el servicio ese de linkear la cuenta de Steam con la de PlayStation. No sé, la cuestión es que nada, técnicamente sí, capaz es posible. En un futuro se puede hacer. Y hay precedente por ese lado. Se puede, si no con eso, hacer de otra forma, teniendo una cuenta de Rocket League, que sería un embole hacer otra cuenta, pero bueno, se puede también. El problema es ese, principalmente. Es poder llamar de una cuenta a la otra no va a pasar si no se usa ese link que había de antes. Entonces, o se hacen nuevas cuentas o se revive esa feature. Son las únicas dos formas en las que lo pueden hacer. Pero bueno, dicho eso, el juego es muy divertido. Si tienen PlayStation Plus y una Play 4, está gratis hasta fin de mes, si no me equivoco. Así que ténganlo en cuenta. Y nada, se puede jugar en split screen local también, eso estuvo bueno. Jugamos acá con Mati contra Nico del otro lado, y podés elegir el equipo random. Entonces íbamos rotando quién estaba en cada equipo, y primero te asigna a las personas de forma random cuando haces eso, y después rellena con bots para balancear. Así que bastante piola. Y los bots son buenos, o sea, los que son rookies son adecuados, digamos, empujan la pelota hacia el lado que corresponde, y los que son avanzados te rompen el culo zarpado. Así que la IA está bastante bien, porque es como sirven para, digamos, ocupar espacio sin ser incompetentes, o para ser un desafío importante. Así que está bueno. Y una pregunta. Sí. ¿Tiene voice chat el juego? Mira, en PlayStation 4 no sé cuánto la usaste online, pero tiene esa parte del servicio de party, entre comillas, de party chat. Entonces directamente usábamos el chat por afuera del juego, ¿no? Creo que dentro del juego, cuando invitas a alguien, técnicamente crea una party de PlayStation y podrías agregarle chat a eso. Ah, ok, sí, pero es voice chat solo con tus amigos, digamos, no es un voice chat global o... Claro, con tu party, o sea, o con la party que estás jugando, o haces un voice chat aparte y hablas afuera del juego, y ahí podrías técnicamente hablar con los del otro equipo también, si los tenés por ahí. Pero bueno, así que, bueno, no, de hecho sí, supongo que sí, están de tu mismo, si los tenés, porque vos creás una party, como decía, con tus amigos, y después puedes elegir distintos equipos, así que si le pones voz a eso, en teoría deberías poder seguir hablando, ¿no? Sí, bueno, el tema está en que, por ejemplo, vos podés hacer una party y después meterte con esa party en otro juego, o buscar un juego dentro de esa party. Sí. Asumo que te mete a todos juntos, y en ese caso por ahí no tendrías contacto con los enemigos. Sí, bueno, para referencia de los escuchas, es similar al sistema que tiene el Destiny, que vos armás un grupo de juego, en este caso la party, y... Después entras al juego, y después si tenés voice chat o no, lo habilitas o no, y de última haces aparte un chat. Esas son las formas, claro, de hacerlo. Pero bueno, digamos, integración total con los servicios de PlayStation. En Steam, claro, está el Steam Chat, que a nadie le gusta y es una verga, así que verás que usas en PC. Y después, por otro lado, estuve jugando por fin, después de 3 semanas, un rato más al Witcher 3... Y básicamente estaba en Skellige, las Islas Locas. Seguí un poquito la quest principal de ir viendo dónde cazzo está Ciri, que no para de dar vueltas por el mundo. Y hice la parte de la máscara de Ouroboros, no voy a decir nada más para no spoilear. Y tengo que seguir esa questline en otra de las islas de Skellige. Y dije, primero voy a hacer un par de side quests, así que me mandé a hacer una, que es la de matar un gigante. Y la hice bastante, no es tan larga, pero es, o sea, es en un terreno extensivo y tienes que recorrer bastante. Me encontré con que a pesar de que todo el juego te marca exactamente a dónde tenés que ir, esa isla en particular del gigante está llena de montañas y cuevas, y como que se rompe zarpado. De navegar, sí. Se rompe zarpada la navegación, entonces es como que tenés que estar muy atento, porque por ahí no viste un rinconcito por donde podías ir, y de golpe salís de una cueva y estás en medio de la nada, decís, ¿cómo garcha vuelvo? ¿A dónde tengo que ir? No entiendo una mierda. Me pasó un par de veces. Puntualmente en esa isla me pasó un par de veces. Y particularmente, tipo, en un momento tenía pocas pociones y eso, entonces medité un toque, y cuando volví a la cueva volvieron a spawnear los trolls. Que cada vez que matás un troll, tu espada se hace mierda, porque son muy duros los chabones. Y es como, bueno, no los mato, ya fue, y los pasé por el costado. Pero realmente esas boludeces, como que no... O sea, resaltan porque en el resto del juego no pasa. En la mayoría del resto del juego son llanuras o lomaditas y cosas trancas. Y acá en las montañas es como que se rompe bastante el sistema que tienen. Esto lo jugué el sábado, y hoy domingo salió el parche 1.07. O a fines del sábado, no sé bien cuándo salió. Así que tengo todavía que probar los nuevos improvements. Pero ya se dijo que salió soporte para DualShock 4 en PC. Así que creo que voy a empezar a jugar con el control de Play 4, que es mucho más cómodo y me hace más feliz. Y nada, dicen que hay un par de improvements más, así que veré si puedo seguirlo en la semana. Y si no, el fin de que viene le entraré otro rato largo. Así que estoy ahí, me volví un toque a Novigrad a hacer un par de sidequests y ya tengo a Hattori dispuesto a hacerme espadas de alto nivel. Y estoy tratando de conseguir las cosas para el de la armadura también, que tengo que matar al... el, ¿cómo era? ¿Royal Griffin? No, era... el Arch Griffin. ¿Cómo? ¿No es un Arch Griffin el que matar? Ah, Arch Griffin era, sí. Y nada, y el problema ese es que, aunque la quest marca que está dentro de mi nivel, porque yo soy nivel 20, casi 21, y la quest es nivel 24, me la marca en verde. Sí. Pero voy y el Arch Griffin dice 24 y está en rojo con una calavera de te hago mierda. Y básicamente me hace recontra mierda porque me pega un golpe y me baja la mayoría de la vida y me tira bleed y no puedo curarme del bleed y me muero. Tipo, no sé si hay una forma de curarse del bleed. No la encontré. Pero bueno, así que probé varias veces contra el grifo, dándole vueltas y todo. Llegué a bajarle un cacho de vida, pero fue como, no, claramente tengo que volver después. Así que estoy sidequestando un poco porque hace mucho que no jugaba y no sabía cuánto tiempo iba a tener, así que dije hago muchas cositas chiquitas en vez de ponerme a jugar algo largo. Claro, pero sí, igual le metí unas 4 o 5 horitas, así que contento. Bien, esos han sido los juegos que hemos jugado esta semana. Vamos a hablar un poco de las noticias ahora a continuación, que tenemos algunas. Así que pasamos al Rapid Fire y seguimos. Y acá en las noticias tenemos algunas cosillas que empiezan con la triste y ya recontra sabida noticia de que falleció Satoru Iwata, presidente de Nintendo, programador muy aclamado por haber rescatado varios proyectos que estaban medio en la lona en Nintendo en su momento. Más que en la lona, bastante prendido fuego sería el término real. Por ahí. Bueno, perdón por confundir una metáfora con la otra. Claro. En una lona prendida a fuego. Abajo del agua. Anda a cagar. Pero bueno, nada, la cuestión es que falleció. De golpe un montón de personas que no les importaba una mierda a Nintendo se hacen los nintenderos. Y de golpe un montón de personas que sí les importaba un montón Nintendo se ponen a cortarse las venas y esas cosas que pasan. Pero es triste para la industria porque es un tipo, era un tipo que influía mucho, ¿no? Que inspiró mucha gente y que realmente seguía sus ideales, podría decirse. Y los expresaba de una, ¿no? Era un tipo que, como decía, para él los juegos tenían que ser divertidos, era su ideal, y actuaba para ese lado y trataba de llevar la compañía para ese lado, y me parece más que respetable porque hay otros que llevan la compañía para el lado de la plata y nada más. Sí, así podríamos decir que independientemente de tu afiliación o no con Nintendo y con las decisiones que tomaron a lo largo de la presidencia de Iwata, hay que decir que Nintendo fue uno de los que priorizó hablarle directamente a su público a través de Nintendo Directs, que arrancaron a través de la presidencia de Iwata. De hecho, Iwata mismo fue el que se puso delante de la cámara y le habló principalmente a los fans de Nintendo. Otra de las cosas que también hizo, bueno, fue presidente durante... arrancó su presidencia durante la etapa de la DS, que si bien era un proyecto de Yamauchi, él lo llevó a que se pudiera, a que se transformara en la consola de portátil más vendida del mundo, inclusive superando al Game Boy, en todas sus versiones, por supuesto, no solamente la DS, sino toda la DS y sus versiones. La familia DS. Claro, digamos. La familia DS, exactamente. Y otra de las cosas, bueno, fue también partícipe y un poco hacedor de lo que fue el proyecto Revolution, que después se transformó en la Wii. Y ahora también junto con la Wii U, que si bien no fue, digamos, el hit que ellos esperaban, siempre estuvo, digamos, siempre estuvo detrás y la bancó en todo momento. Y bueno, ahora veremos cómo queda, digamos, parado Nintendo en cuanto a management se refiere y en cuanto a los proyectos que vienen a futuro, porque tienen anunciado el contrato con DNA, que es la empresa de mobiles, para hacer este juego mobile, que eso también, digamos, es fruto de la presidencia de Iwata, y la Nintendo NX, que es el próximo hardware, porque yo realmente todavía soy un poco escéptico en llamarla consola, porque en ningún momento dijeron específicamente desde Nintendo que era una consola, dijeron que era un próximo hardware. Sí, que era hardware, más que nada. Así que bueno, veremos cómo trasciende esto, todo este movimiento que va a haber internamente. Por ahora lo único que sabemos a ciencia cierta es que tanto Shigeru Miyamoto como Genyo Takeda, que son los dos managers de los dos departamentos más grandes de Nintendo, van a estar en una suerte de presidencia interina conjunta, manejando todo lo que es la parte digamos, de decisiones de negocios de Nintendo, hasta que se defina un sucesor y tome, digamos, el cargo que dejó Iwata. Pero bueno, como decía Nico también antes, un montón de gente rindiendo homenaje, ya llegando por ahí al punto de lo ridículo, como pedir, por ejemplo, un amiibo de Iwata. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que no sé si daba en ese momento para hacerlo. Sí hubo una cantidad absurda de fanart y de todas esas cosas que se postean tanto en Facebook como en YouTube, como en... Te digo, si hicieran un amigo de Iwata, sería... O sea, mucha gente pidió uno de Reggie antes, me parece también. No sé, sí. Creo que son cosas que venderían, lo que sea, pero es como, no puedes pedir eso, man. O sea, la imagen de una persona que fallece, le, entre comillas, pertenece a su familia. Le estás diciendo a tu familia... Tipo, haceme muñequito tu viejo marido muerto. Tipo, anda a cagar. Sos un cualquier. Tipo, sí. No sé, para mí que podrían tranquilamente haberlo hecho en vida. Tipo, uno de Miyamoto, uno de él, uno de... Sí, de hecho, la idea original de los amigos, tanto de Reggie como de Iwata, nació en la E3 del 2014, cuando mostraron la presentación donde Reggie y Iwata se cagaban a trompadas, sí, promocionando el Smash. A partir de ese momento, todo el mundo empezó a pedir primero a Reggie y a Iwata en el Smash, y segundo, amigos de Reggie y de Iwata, cuando se conocieron los amigos. Sí. Pero bueno, la cuestión es que esto nos enteramos otro, yo por lo menos me enteré a través de Naka, que la muerte de Iwata fue noticia nacional en Japón, sí. Y más de 4.000 personas asistieron al funeral, entre amigos, familia, grupo, digamos, de gente de Nintendo, más fanáticos que se acercaron al sepelio. Así sí. Que bueno, nada. Había fotos de la tumba con flores y muñequito de Kirby, porque él también fue instrumental en los juego de Kirby, ¿no? Como sí, así es. De hecho, una de las cosas que me enteré leyendo las miles de noticias que hubo durante la semana fue, por ejemplo, que en el Pokémon Gold y Silver, que tenía dos regiones completas, gracias a una técnica de compresión que él inventó, básicamente, pudieron meter todo el Pokémon Red adentro del Silver porque lo comprimió de forma ridícula para que entrara en el mismo cartucho de Game Boy. O sea, tipo... Sí. Sí, mind blown. Yes. Pero bueno. Yes. Eso. Contanos, Martín, de la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia es que continúa la telenovela japonesa. La pelea eterna entre Konami y Kojima. Uh-huh. Y ahora Konami hace que desaparezca el logo de Kojima Productions y el típico Hideo Kojima Game del arte de la etapa final del Metal Gear Solid 5. Sí, así es. Así medio de la nada. Que, o sea, de un día para el otro el arte final cambió y sacaron el logo de Kojima Productions y sacaron el famoso, como dice Martín, a Hideo Kojima Game de la tapa. Casi vamos, como si no fuera arte final. Claro, casi como... De hecho... La verdad, parece medio la actitud que tiene una exnovia cuando postea algo en Facebook. Sí. Viste, cuando vos decís, está siendo un poco exagerado, ¿no? Sí. O sea, va a ser un Hideo Kojima game. Todos sabemos que es Metal Gear. Deja de tipo, sí, encima lo ridículo de toda esta situación es que no hace un mes salió el tráiler de la E3 que decía de Directed by 5, sí. Que era tipo, por todos lados decía Hideo Kojima, tipo, editado por Hideo Kojima, coso por Hideo Kojima, un juego de Hideo Kojima, todo Hideo Kojima, Hideo Kojima por todos lados. Y era tipo, bueno, está bien, chabón, tranquilo, banca un toque, ya sabemos que es tu juego. Y de repente, de la nada, sale Konami con esta. De hecho, sumando a esta noticia, Akio Otsuka, que es el voice actor y el mocap actor de Snake en Japón, uh-huh. Tuiteó varios mensajes haciendo alusión de que efectivamente Kojima Productions estaba cerrada y que no, prácticamente no había más gente laburando ahí, o sea que se había desbandado. Le mandaba muchos saludos y sus fuerza a la gente que había quedado sin laburo, porque aparentemente o no quedó nadie o queda el digamos la cantidad mínima de gente para que terminen de cerrar el juego, y una vez que te cierran el juego se van a la mierda o los van a la mierda. Sí, el juego en teoría, como había dicho una vez, fue completado hace tiempo. O sea, había un tweet de Kojima de hace casi un año, diría, que decía tipo, el juego está completo, feature complete, así, o sea, claro. Mínimo alfa en el sentido más estricto de la palabra, sí. Probablemente beta, pero o sea, yo imagino que después de eso estarían retocando assets y sí, lo que yo había leído, digamos, uno de los últimos tweets públicos cuando Kojima tuiteaba zarpado, era sí. Tipo, estamos poniendo todos los módulos separados del juego, todos juntos, ver qué se rompe y arreglarlo. Claro. Estaban ya en la etapa de testeo final, tipo de acá a la salida del juego, vamos a estar testeando el juego. Era el tweet, básicamente. Y así seguramente que, a medida que van reduciendo la cantidad de bugs que se generan, van reduciendo también la cantidad de programadores y de artistas y de cosas que se necesitan. Entonces, asumo que de ahí es cuando estarán recortando personal hasta que no quede nadie. Y a fin de año Kojima técnicamente deja de ser parte de Konami. Y de ahí veremos a ver qué finalmente sucede con todo este quilombo. Pero bueno, Maxi, continúa con la siguiente. Así es, la sí. Siguiente noticia dice que Namco Bandai o Bandai Namco urge a los fanáticos de Baten Kaitos a que se lo hagan saber a través de toda la social media que encuentren a su disposición, ya sea Facebook, Twitter, posteos en el blog de Namco, una uh-huh. carta, señales de humo, paloma mensajera, lo que quieran, lo que puedan, lo que tengan a mano, mándenselo a Namco Bandai porque quieren saber si hay público para hacer un nuevo Baten Kaitos o no. Yo sé que Martín tiene una experiencia especial con el Baten Kaitos porque es una cosa que está muy cercana a su corazón, así que yo quiero que Martín me cuente un poco sobre qué le parece esta noticia. Sí, o sea, yo no sé si ustedes jugaron el Baten Kaitos. No, porque gracias es exclusivo de GameCube y mi primer consola de Nintendo es la Wii U. Exacto, es lo que pasó justamente. La GameCube tenía algunos juegos muy buenos que nunca nadie jugó porque eran exclusivos de GameCube y creo que GameCube teníamos yo y no sé, y mi mamá porque vivía conmigo. Claro. Y el chabón este que era compañero de Maxi y mío, que era el estereotipo más grande de nerd que se te ocurra, sí, señor, en la tierra. Sí, lo vi, ya sé quién decís. Sí, sí. Correcto. No voy a dar nombres, pero terrible el chabón. Bien. Así que bueno, nadie nunca jugó el puto Baten Kaitos y la realidad es que dentro de lo que es RPG japoneses, es uno de los mejores. Es uno de los que a mí más me gustó jugar. Es uno de los juegos que jugué hasta el final, que tuve que consumirme las 80 horas de juego. Ok. Y que tenía muchísimos momentos muy épicos. Momentos, no sé, a los 40 horas, que decías, listo, ya está, esta es la final del juego. Estoy peleando contra algo que tiene el tamaño de un planeta. Esto tiene que haber terminado, ya está. Terminabas, matabas al planeta y te decían, bueno, y ahora vamos a ver qué carajo hay bajo tierra. ¡Boom! 40 horas de juego más. Bien. Disfrutalas. Bien. Interesante. Remake HD del Baten Kaitos ya para todo lo que existe en la vida. Uh-huh. Para que la gente sí. Conozca qué mierda es el Baten Kaitos y después puedan hacer un Baten Kaitos 2 o un lo que mongo sea que venga después o antes o cuando carajo se cante, pero que lo hagan. Yo ya mandé mi paloma mensajera. Bueno, bien, perfecto, si bien. Tenemos también corresponsales en otro podcast, la gente de FM Multiplayer. Puntualmente el señor Marcio Rosa también agarró y le puso un wallpaper gigante de Baten Kaitos a Namco Bandai Latinoamérica y le escribió una suerte de biblia arriba, diciendo todas las razones por las cuales tienen que hacer un nuevo Baten Kaitos y además relanzar el original para todo lo que existe. ¿En español o en inglés? ¿O en japonés? ¿En qué lo escribió? Se lo escribió en la página de Namco Bandai Latinoamérica. Lo escribió en una castellano. Perfecto. Porque si no iba a ser complicado. Sí. Siguiente Bien. Noticia. ¿Quién la quiere leer? ¿Vos, Yo, Nico? Sí. Gearbox quiere hacer un nuevo Duke Nukem, pero no puede hacerlo solo, dice la noticia. No sé ni para qué mierda la estamos leyendo, porque a nadie le importa un choto. ¿Queremos un Duke Nukem nuevo? No sé. Creo que esa es la pregunta principal, Martín. ¿Queremos realmente un Duke Nukem nuevo? ¿O ya nos bastó suficiente con todo lo que hicieron y el revival del Duke Nukem Forever? Que la verdad que no sé ni para qué lo hicieron, pero bueno. No. La cuestión, no básicamente... Sí, es la respuesta. No lo queremos. La cuestión básicamente es que Gearbox agarró y no sé en qué ámbito fue que anunció Randy Pitchford, o Randy Pitchfork, como se lo conoce también por ahí, anunció que están en una suerte de etapa de conceptualización de un nuevo Duke Nukem, pero que ellos no pueden hacerlo solo. Yo creo que en realidad lo que no quieren es afrontar el 100% de la responsabilidad por si llega a ser una cagada, y pueden echarle la culpa a un estudio externo diciendo, ellos son los culpables, como hicieron con la gran los Marines, estos locos del Alien que no es el Isolation. Sí, igual no sé qué mierda tiene en la cabeza. Vieron el tráiler de Doom y dijeron, che, los shooters de los 90 son la posta. Y es como, no, sí, el Doom es la posta. El resto de las cosas, no. Y por ahí el Wolfenstein. Claro. Bueno, y Wolfenstein también, pero porque ya salió y fue comprobado que fue la posta el nuevo. Pero claro. Es como, no, chabón, Duke Nukem no. Cualquiera. Sobre todo en este mundo donde ya no puedes decir, no sé, el color negro sin que alguien salte a ofenderse porque estás hablando de los negros, ¿entendés? Ay, es sí, como... boludo. Bueno, no nos metamos en eso porque nos vamos a ir a cualquier lado. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre eso. No lo hablé porque jugué poquito, pero estuve jugando un cachito más al Final Fantasy Tactics en el celular. Uh-huh. Y estaba viendo a qué clases podía equiparse un arma. Y estaban las palabras medio abreviadas de cada clase. Y el Black Mage decía Black, así como aislado, solo. Y era como, lo leí y fue como, Dios, este juego no podría pasar ninguna review hoy directamente, solo por esa pelotudez. Y me amargué por la realidad en la que vivimos, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, comparto. No importa. Comparto ese dolor. Bien. Martín. Yo es alcohólico. Sí, sí. exactamente. Martín, yo sé que vos tenés hype. Yo sé que vos compartís mis feels por este momento que estamos viviendo. De hecho, están en este momento jugando la Evo 2015. Así que Evo sí. Hype para todos. Pero léete la próxima noticia y vamos a expandir un poco sobre esto porque yo estuve leyendo algo sobre el tema. Sí, y la próxima noticia es un paso importante en el camino correcto, en mi opinión por lo menos. Sí. Capcom promete un montón de cosas para el Street Fighter V. Esas cosas que promete son, entre otras, vamos a leer ahora la lista completa, pero una de las cosas principales que promete es que solamente va a haber un lanzamiento único del Street Fighter V y va a ser el único disco que va a existir de Street Fighter V. Se acabó el super, hiper, ultra, turbo, mega, recontra, archi, lagarcha y toda la mierda edition. Se acabó todo eso aparentemente. Todo lo que son los parches de balance, de ajustes, de todo lo que tenga que ver con eso, digamos, para mejorar la jugabilidad, tanto los parches para arreglar cualquier bug que haya, qué sé yo, eso es obviamente, pero todo el resto de parches van a ser gratis, no va a haber que pagar, como sí pasó con la versión de Street Fighter 4, que básicamente un balance patch, que era el Arcade Edition, había que pagarlo $15, porque uh-huh. también venía con personajes nuevos, y todos los personajes o contenido de gameplay que exista desde la salida del juego en adelante, va a ser posible ganarlos a través del juego sin necesidad de pagar un solo peso. Lo que van a utilizar va a ser el típico sistema de freemium, o sea, vas a tener disponible una moneda in-game que la vas a acumular a medida que ganas peleas y haces cosas dentro del juego, y si no, vas a tener una moneda premium que va a ser con dinero real, y esa moneda premium se va a transferir en una X cantidad de, digamos, en una tasa de transferencia X a moneda in-game para poder comprar las cosas inmediatamente. Mientras que la economía de eso de bien y no sea un quilombo de destrabar cada personaje, aceptable. Pero justamente no me parece bueno eso todavía. Justamente una de las razones por las cuales aparentemente van a hacer la beta es para poder balancear qué tantas peleas juega el público promedio, para ver cómo balancear cada cuántas peleas de poder destrabar un personaje o cada cuántas peleas te dan determinada cantidad de plata y todo eso. Además de, por supuesto, balancear el netcode. Pero aparentemente ese va a ser el camino que tomen por ahora. No es el camino ideal, pero me parece mucho mejor que el camino que venían implementando hasta ahora, que eran 6.000 versiones del mismo juego, cobrarte los DLCs de la ropita y esas boludeces aparte, cobrarte escenarios extra también aparte. O sea, todo eso teóricamente ahora va a estar disponible para desbloquearlo. Mientras cuanto más juegues, más cosas vas a poder desbloquear. Así que no sé. Veremos. No sé, la verdad, me parece bien. O sea, me parece mucho mejor que como lo venían manejando. Es cierto que va a depender mucho de la economía interna que manejen. Yo quiero creer que lo van a hacer medio como la mayoría de los MOBAs, como el LOL o el Smite o cosas así. Que no va a ser imposible destrabar las cosas sin pagar. No, obvio. Igual el tema es, como decía, el precio de cada uno. Porque ponele el Heroes of the Storm, cada vez que sale un nuevo personaje lo ponen más caro y después lo bajan. Lo cual es tipo, ok, ese juego es free to play, lo que sea. Pero el Street Fighter igual lo estás pagando. Entonces cualquier cosa que sea, entre comillas, complicada de acumular, cualquier valor que sea complicado de acumular, me parece una forrada. Y honestamente, o sea, yo soy mucho más casual en lo que es fighting games y eso, pero a mí me gustaba la movida de, para ganar este personaje tenés que hacer esto, para ganar este otro tenés que hacer esto otro, porque te planteaba desafíos que hoy en día por ahí te los plantean los achievements, pero los achievements me chupan bien un huevo, ¿entendés? Claro. Y sí, pero eso hace mucho que no pasa. Sí, pero hace mucho que es una cagada cómo se están manejando los juegos de pelea, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. No te digo que sea la posta, te digo que sigue sin parecerme copado lo que propone. Me parece menos choto, sí. Pero sí, no, es un paso al lado correcto. Igualmente, no, convengamos que la realidad en la que estamos viviendo hoy y por lo que se vislumbra de acá a futuro, va a ser imposible volver al modelo anterior donde vos tenías todos los personajes de movida en el juego, pero los tenías bloqueados y haciendo determinadas cosas puntuales en el juego se te iban desbloqueando. Yo creo que ya no va a existir nunca más, así que saquémoslo con peine fino porque eso no corre más ya. Vamos de nuevo. Puede no ser lo más rentable, pero no es imposible. Los tipos son unos tipos que quieren plata y nada más. Y está bien, es un negocio, lo que sea, pero no me parece la forma de hacerlo. Punto. Eso es lo que quería decir. Está bien, nah. Perfecto. Bien, Shenmue 3 terminó su Kickstarter con 6.33 millones de dólares y lo convirtió eso en el videojuego más financiado de Kickstarter, digamos. No sé si más financiado es la forma correcta de decirlo, pero con mayor cantidad de donantes, digamos. No, porque cantidad de donantes, bueno, no tuvo cantidad más de plata donada. Ahí eso. Lo que más es el juego que más recaudó en la historia de Kickstarter. Yes. Eso, el juego que más recaudó. Eso. Probablemente sí. Videojuego, no sé si juego de mesa habrá alguno. No, porque más. De hecho el juego ese de las cartas de Exploding Kittens, creo que se llamaba, sí, o algo así, recaudó como 10 millones, 12, una guarangada así. Sí, que sí, ese era de ese era el de chabón de The Onion, ¿no era? No, The Onion es la página de noticias. No, por eso, nada que ver. El otro, pero sí, entendimos de qué estás hablando exactamente. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, nada, la cuestión es que ahora, después de cerrar el Kickstarter, van a abrir un PayPal y la gente va a poder seguir metiéndole plata porque quieren llegar a los 10 millones como sea y poder hacer, entre comillas, la experiencia completa de Shenmue. Uh-huh. Así que veremos a ver en qué termina todo esto. Yo personalmente lo baqueé, pero lo baqueé en el tier mínimo, o sea, tengo la versión de PC digital, es lo mínimo que digamos necesitabas que necesitabas poner para obtener una recompensa al respecto, digamos una recompensa que valiera la pena, porque si no tenías creo que $1 y $5. Sí. Así que bueno, veremos a ver en su eventual momento, cuando salga, en algún momento de la vida, si valió o no la pena todo esto. Y sí, qué sé yo. A ver si la gente queda conforme o no. Tenemos el calendario para la semana que viene con los siguientes juegos. El día martes 28 tenemos el King's Quest. Me estás tapando, Martín, con tu cursor mi coso, gracias. porque ves, si yo pongo acá, ves mi nombre y te tapa el renglón de arriba. Ahora lo entendés, perfecto. King's Quest, A Night to Remember, para PC, Play 3 y Play 4, la nueva versión de King's Quest, que es episódica. Después tenemos Legends of Kay HD para Wii U, Play 4 y PC, que nadie sabe qué carajo es. No sé, no. ¿Alguno sabe? No ni tengo idea. Perfecto. Después tenemos el Lost Dimension para Play 3 y PlayStation Vita, que tampoco, pero asumo que es algún tipo de RPG. Después tenemos el N++ para Play 4, que es la 14ª trillón de versión del juego este platformer llamado N, que ahora viene con un editor de niveles, me parece. ¿No será la tercera? Digo, porque el primero era N, el segundo N+, este es en N++. Sí, puede ser a nivel de desarrollo, pero digamos que tuvo ports para tantas cosas que sale bien todos los años el N, okay, y es el mismo juego, okay. Eso quiero decir. Pero bueno, después sale uno que se llama The Swindle para PlayStation 4, Play 3 y Play Vita, tampoco tengo idea. ¿Que no es de Swingers? No, pero bueno. No se ilusionen. Miércoles 29 tenemos King's Quest, A Night to Remember para Xbox 360 y Xbox One, que sale el miércoles en vez del martes. Y el jueves 30 tenemos el SEO Drifter para Wii U, que es este juego tipo super metroidesco, pero no, que es un personajito chiquito y ha sido bastante compartido por la internet. Y tenemos un juego más el viernes 31, que es básicamente el de Swindle, pero para Xbox One. Pero bueno, eso. ¿Por qué fechas de salida? Yes. Vamos a ir a la nueva sección que el señor Martín ha propuesto y que hemos decidido en titular Transferring, en honor a nuestro amigo Hideo Kojima. Y acá en Transferring, así agitando los brazos y mirando al horizonte. Cada vez que venga Martín vas a tener que hacerlo de la misma forma. Bueno, si no lo tenemos grabado, así que vamos a hablar de un poco juegos que trascienden de otro medio a videojuego o algo así. Contanos, Martín, ¿cuál es tu propuesta? Porque es tu sección y acá sí empezará. Bueno, la idea de la sección es básicamente analizar videojuegos que están basados en películas o series o cómics o cualquier otro medio de entretenimiento. Cómo es que pasan de ese medio a los videojuegos, qué es lo que pierden en el proceso, qué es lo que ganan y si tiene algún sentido que lo hayan hecho, uh-huh, digamos. Muy bien. Bien. Y ahora vamos a empezar la sección esta con una película bastante nueva llamada Inside Out o Intensamente acá en Argentina. Ajá. De Pixar. Que es la. Exacto, es la última película de Pixar, la última masterpiece de Pixar. Uh-huh. Quien no la ha llegado a ver, váyala a ver, pues la verdad que personalmente es una de las mejores películas de Pixar, es mi favorita. Tengo que ir a verla, me la recomendaron mucho, sí. Así que bueno, muy por arriba, justamente para no spoilear a nadie. La película trata con la personificación de las emociones en la mente de una nena de 11 años. Uh-huh. Y cómo es que funciona dentro de su cabeza y por qué reacciona de las formas que reacciona a lo que sucede en la vida real. Uh-huh. Bien. Ahora, yo sé lo que estás pensando, Nico, porque te veo en la cámara. Ponele. ¿Por qué carajo harías un juego de eso? No sé si estaba pensando en eso, porque estaba viendo un artículo de otra cosa, pero continúa, Martín. Y esa es la bola que le damos a las secciones que hacemos en este programa. Brillante. Brillante. Bueno. Lo que salió de esto, uh-huh, fueron dos juegos. Un juego mobile, sí. Que es claramente un cash-in de la película, porque bueno, la película fue popular, así entonces que hagamos un juego mobile. Claro. Está muy bien. ¿Qué es un Bubble Bubble? Pues no hay otra forma de decirlo. Ok, bueno. Okay. Pará, ¿Bubble Bubble o Puzzle Bubble? Puzzle Bubble. Puzzle Bubble. Ok. Buena, bien la anotación. Bien. No, es un Puzzle Bubble. Viste, y pensabas que no prestaba atención. ¿Viste? No, te estaba probando. Ganaste esta vez. Bien. Ahora, ¿qué tiene de bien hecho el juego ese? Para empezar, en el juego, en la película, las memorias son esferas. Ok. Cada vez que la chica pasa por algún evento importante en su vida, se genera una esfera con esa escena adentro. Ok. Uh-huh. Y las emociones de la memoria tiene diferente color según cuál fue la emoción dominante en el momento. Amarillo si fue alegría, azul si fue tristeza, rojo si fue enojo, etcétera. Claro, igual que los personajes. Exacto, igual que las emociones. Sí. Con lo cual, les da un arco bastante grande para poder hacer un Puzzle Bubble. Tiene sentido que vos tengas esferas de diferentes colores y que tengas que juntar tres esferas del mismo color para que desaparezcan. Ahora, la pregunta, y por ahí es un medio como meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero si vos revoleás memorias para que macheen el color y exploten esas memorias, ¿no le estarías causando alguna especie de daño cerebral permanente a esa persona? No sé si daño cerebral permanente, pero estarías haciendo que desaparezcan esas memorias. Por eso, se olvide esa parte. Acabamos de descubrir el Alzheimer, chicos. Es alguien cuando pasa el Babel en tu cabeza. Bien. Oh, la cosa se puso oscura de repente. Sí, claro. ¿Viste? Nico, dije oscuro y no negro. Bien. Porque hay que ser políticamente correctos. Inclusión, chicos. Ante todo, inclusión. Está muy bien. Pero bueno, continuemos, Martín. Pero bueno, además de eso, está bien hecho de que vos tenés a las diferentes emociones y cada emoción tiene un diferente poder cuando juntás suficiente de su color, con lo cual te permite hacerle el nivel un poco más sencillo. Uh-huh. Y tiene el uso de que, no sé, por ejemplo, vos tenés esferas negras que no se pueden conectar con ninguna y que en la película aparecen esferas negras que son memorias que fueron olvidadas o que dejaron de ser importantes para la nena. Okay. Entonces es como que incluyeron cosas así de la película dentro de lo que es el juego. Claro. Incluyeron memorias agrisadas que son como nubladas, que no se sabe bien cuál es el color dominante hasta que las tocas, que están en la película también. Bien. Entonces, o sea que, como digamos, que trataron. Lo que se es, nota que trataron de ponerle onda. Sí, lo que es la representación del mundo de la película está bien transferido a lo que es el juego. Por lo menos por ahora. O sea, no sé si el mundo, pero agarraron como un concepto que era particularmente interesante, claro, para el gameplay y lo explotaron por ese lado. Exacto. Sí, trataron de explotar el concepto de las memorias para el gameplay y lo manejaron bastante bien, honestamente, en ese sentido. Uh-huh. Lo que tiene en contra es que por algún motivo solamente puedes usar 3 de las 5 emociones. Uh-huh. Okay. A pesar de que el juego tiene como 150 niveles. Y para el nivel 50 ya desbloqueaste las 3 emociones que tenés disponibles. Claro. Yo en este momento estoy en el nivel 89. No están disponibles tampoco para comprar como microtransacción ni nada de eso, ¿no? No, no están disponibles tampoco para microtransacción ni nada. Simplemente no están en el juego. Ok, bueno. Por ahí es un tema de no pudieron pensar que eran 5 emociones, me dijiste. En la peli. Por ahí no pudieron pensar 5 poderes distintos que no rompa el juego, tipo. Puede ser un tema de balance. Uh-huh. Y otra que tiene en contra es que, obviamente, como todo juego mobile, es un cash-in. Vos tenés las microtransacciones que puedes elegir. O tratás de ganar el nivel como debe ser. O si pagás gemas, que no sé por qué usaron gemas cuando no tiene ningún sentido dentro del juego, dentro de la claro, película, dentro de nada, la existencia de gemas. Eso ya es un tema de negocio de si venís de el modelo Candy Crush o de. Sí, pero podrías. Chota. A ver, en el modelo Candy Crush, a ver. Podrían haber usado, no sé, Daydreams, por ejemplo, que están en la película. Uh-huh. Podrían haberlo nombrado distinto y ya te mantenían un poco más inmerso en lo que es el mundo. Sí. Uh-huh. También podrían decirte te va a costar tantos centavos que sería lo más honesto y copado, pero no importa. Bueno, también. Sí. Pero no van a hacer eso. No van a ser honestos. Y bueno. Si no van a ser honestos, por lo menos que sean creativos. Y bueno. allá ellos. Pero bueno, y decías, vas por el nivel 80 y pico y solo puedes tener 3 de las emociones. Sí, solamente puedes tener 3. Y los poderes que vos puedes comprar con estas gemas son cosas que claramente rompen todo tipo de inmersión, no tienen ningún sentido con respecto a la película ni con respecto a nada. Son cosas que inventaron ellos para poder facilitarte el nivel y punto. Ok. Ok. O sea, son cosas aparte, tipo, te salen todas de un solo color o alguna hueá así. Sí, son cosas de, tenés más memorias para elegir en lugar de solo 2, entonces es más fácil que tengas el color que necesitas. O tenés una memoria que es rainbow, entonces cambia, es tipo, pega con todos los colores. Claro. Y va a liberarte toda la sección. Esa memoria hablaba del faso, seguro. Tal cual, sí, es la para la segunda parte de la película. Claro. Cuando experimenta. Claro. Intensamente 2, más intenso. Sí. Ahora con 100% más sexualidad. Tiene 11 años, no, pará. Y bueno, pero en la 2 puede tener 16, está 17. ¡Está punto! No, Nico, pará. Nico, te fuiste a la mierda, Nico. Yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo que a esa edad uno empieza a tener vello donde antes no había vello y esas cosas. Pero bueno. Muy bien. Pero, Y bueno, el juego de mobile es eso, básicamente. Tiene voice acting, lo cual me asombró. El voice acting no es muy bueno, pero por lo menos trataron. Ok, bueno, no sé si eso es un punto a favor o en contra. Yo no concordaría con decir como que es bueno inherentemente, pero si para vos te parece positivo, bien. No, yo no lo pondría ni positivo ni como negativo. Es algo que por lo menos trataron. Le pusieron onda. Ok, en cuanto a puntualmente lo que es el diseño en sí del juego y los sistemas del juego mobile, está bien que estamos por ahí enfocándolo más a lo que es la conexión que tiene con la película y demás, pero hablando por ahí un poquito más del juego en sí, tiene, o sea, ya explicaste el tema de las gemas y qué sé yo, pero a nivel gameplay, ¿se sostiene o ni siquiera es algo divertido para pasar un rato? Mira, yo creo que se sostiene, porque la realidad es que no estaría en el nivel 89 si no se estuviese sosteniendo. Claro, bueno. A este punto. Hay niveles que se nota que están diseñados para que tengas que pagar. Yo a este punto no he pagado nunca, y no pienso pagar. Pero te fuerza entonces a hacer mucho trial and error. Te fuerza mucho a que tenés que justo que te toquen las memorias de los colores correctos para poder pegarle justo dependés a lo que random, te libera el camino. Claro. Entonces, si no te toca y tuviste que desperdiciar 2 memorias tirando a cualquier lado porque no podías pegarla a nada, cagaste. Y vas a tener que empezar de vuelta ese nivel. Claro. Y con respecto hay niveles que son así. Sí, y con respecto al setting, ¿tiene algún setting en particular el juego o es nada más disparar las memorias de colores y punto? O sea, me refiero a, por ejemplo, tenés stages que se desarrollan en determinada situación que hace alusión a una parte de la película o ese tipo de boludeces que suelen también tomar en esos tipos de juegos. Sí, los niveles están en un mapa global que vos vas avanzando medio a lo Candy Crush. Y sí está bueno que cada sección de los niveles están separados en secciones que había en la cabeza de Riley, la protagonista de la película. Ok. Viste, vos tenés las diferentes islas, la isla de Hockey, la Imagination Land, la isla de la imaginación. Son secciones que vos ves en las películas. Ok. Eso es un detalle que está bien armado. Bueno, está bien. Copado entonces. Y tienen como así detalles temáticos y cosas. Imagino. Claro. Sí, en el fondo del nivel vos tenés todo el detalle temático que te muestra lo que había en la isla en el juego, y, en la película. Y fuera de lo que es, digamos, el contenido que hace esta alusión a la película, ¿no? Al material fuente original, ¿dirías que el juego aporta algo más allá de un puzzle bubble normal, algo que a nivel gameplay sea único o es genérico? No, es demasiado genérico como para poder decir que aporta algo único. Ok. Es algo que, si viste la película y te quedaste con ganas de pelotudear más con el concepto, te lo puedes bajar y va a ser interesante. Si estás buscando un puzzle bubble, bájate el puzzle bubble. Hay mejores cosas, bien. Claro, sí. Claro, no es algo que te va a cambiar la vida, es decir, no, es la mejor versión de Puzzle Bubble que vi en toda mi vida. Porque digamos, Bueno, esta sección es la primera vez que la estamos haciendo, por ahí no lo tenemos tan pensado los tres como encarar todo, pero digo, por un lado tenés que también adapta el material original o se caga en él y hace la suya o lo que sea, y por otro lado tenés qué tan buen juego es en sí mismo, digamos. Sí, totalmente, cómo se, pues, si se puede mantener original en sus propias patas, digamos. Claro, pero, o sea, un juego no tiene por qué ser original para ser bueno tampoco, puede ser una versión muy sólida de algo que ya existe y después decir, además está bueno con esta franquicia y si te gusta la franquicia, genial, pero no sé. Totalmente, pero no, en este caso en particular la realidad es que no se mantiene solo, te das cuenta que fue algo que fue hecho para callar con la película, fue algo que no tuvieron demasiado tiempo para hacerlo tampoco, te das cuenta que fue rusheado. Está bien. Dicho eso, he jugado cosas mucho peores. Bien. Sí, me imagino. Sí. Después acá vos tenías también listado el playset de Disney Infinity. Sí, que si bien todavía no lo he podido jugar porque eso es de Disney Infinity 3.0, que todavía no salió. Uh-huh. Y definitivamente lo voy a jugar cuando salga, pues me voy a comprar el 3.0 porque soy un enfermo de Disney, no me juzgues. Bien, voy a juzgarte igual, pero está todo bien. Pero bueno, lo que tiene el playset de Disney de Inside Out, que ya lo anunciaron y ya mostraron los personajes que van a estar las cinco emociones... Uh-huh. Es que es el primer playset de Disney Infinity en tener una historia. En tener todos los niveles que siguen una historia y no son simplemente un set de niveles y punto. Ok. Como suele pasar hasta ahora. Por lo menos los que he jugado yo ha sido simplemente... Sí, este es el playset de Los Increíbles. Acá tenés 5 niveles de Los Increíbles, toma. Claro. Punto. Entonces, acá... Tiene una historia que ya dijeron cuál es la premisa, por lo menos al principio, que es que Riley se quedó dormida viendo una película de terror y la película de terror hizo destrozos en la isla de la imaginación, entonces tenés que empezar a controlarla. Está bueno. O sea, está bueno. Es una excusa, pero es una buena excusa. Sí, posta que sí. Creo que, o sea, es una opinión por ahí que podría reiterar cada vez que hacemos esta sección, pero me gusta cuando algo, en vez de solo basarse en lo que existe, expande sobre eso, aprovechando. Sí, lo le da que una vuelta extra. Claro. Totalmente, es la idea y es lo que están logrando hacer con el playset ese. Lograron eso y además, por lo que se pudo ver en videos, cada una de las emociones tiene sus propios poderes, o sea que todos los niveles vas a tener varias formas distintas de superarlos según con qué emoción estás jugando. Uh-huh. Va a tener cooperativo, lo cual para mí eso siempre es un plus. Bien. Solamente me falta amigos. lo que pude leer es que también va a tener voice acting, y un voice acting muy bueno, al parecer. Los personajes, sobre todo de Sagrado, que suele ser tipo el personaje sassy en la película, uh-huh, tiene un montón de líneas y pelotudeces que te dice que mantiene también entretenido a lo largo del juego. Estaría, o sea, idealmente, siendo que es Disney y siendo que asumo que Disney Infinity lo crea el mismo Disney, sería por lo menos esperable que tenga los mismos voice actors de la película. O sea, por lo menos esa sería la esperanza. A veces tienen imitadores muy buenos también. No. Sí, eso. Si tienen un muy buen imitador. A ver, Lewis Black, el flaco, es un capo. Es un capo de la comedia. Uh-huh. Y es el que hace de Ira en uh-huh la película. Pero alguien que pueda imitarlo lo suficientemente bien, si le das un script. Sí. Viste, para este tipo de juegos es suficiente. O sea, en este caso igual está bueno porque como es una película de animación, ya la gente que actúa ahí ya es voice actor. Entonces es lo más lógico y copado meter al mismo cast. Que a veces por plata no conviene igual, pero bueno. Pero que en otras franquicias y cosas que son por ahí live action o otras movidas... Sí pasa que te conviene poner a otro chabón que haga del Capitán América en vez de a Chris Evans en la parte de Disney Infinity 2, por ejemplo. Imagino que si tiene voces, deben ser otras. Sí, obvio. Sí, igual en Disney Infinity 2.0, el que hace de Nick Fury es el negro que hace de Nick Fury en las películas. Pero Samuel Jackson está Samuel de Jackson vuelta de todo, boludo. Sí. Y el chabón agarra, lo llama y le dice, che, boludo, me traes una pizza y el chabón te la lleva a tu casa. Claro. Y tipo, es cualquiera, Samuel. O sea, cómo hace, de buen sentido. ¿Cómo hace para no decir motherfucker ni nada? Tipo. Claro. O sea, en realidad no lo dice tampoco en las pelis de Marvel, pero es como, se nota que le cuesta en la cara. No, no, lo dice, pero después lo cortan. Ah, claro. Está todo en postproducción. Claro, por eso todas las tomas tienen tipo distintas, como que se notan las cortes entre cada línea, ¿viste? Pero bueno. Bueno, ¿querés agregar algo más, Martín, Nico? Bueno, algo más? No, por mi parte creo que ya ahí cubrimos más o menos las dos versiones que hay disponibles de lo que se basa la película de Inside Out. Uh-huh. Probablemente el playset, una vez que tenga el 3.0, lo voy a jugar, así que quizá lo grabo para el canal. Y vengas okay. a charlar acá un rato sobre tus impresiones al respecto, ¿por qué no? Tal cual, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, dentro de todo no me parece que hayan hecho un mal trabajo. Cuando vea el playset voy a poder decir mejor. Del juego mobile ya hablamos lo suficiente, la verdad. Sí. Fue un buen intento el juego mobile. No, he jugado cosas peores, también he jugado cosas mejores. Muy bien. Sí. Como decíamos, por ahí es una idea de juego medio genérica, pero me parece copado lo que contaste de cómo adaptaba los conceptos. Y nada, eso está bueno. Ya estuvimos hablando un poquito de una posible siguiente sección de este estilo. Mejor dicho, un posible tema para otra sección, para otra instancia de esta sección. Ahí está. Ahí vamos. Tengo sueño, chicos. Perdón. así que tenemos un juego planeado para alguna otra vez que vengas, Martín. Y vamos a ver cómo sale eso. También si a la gente le interesa algún juego de película en particular o de cómics o de lo que sea, sí. Tal cual, que nos comenten, que nos pongan en los comentarios y con mucho gusto lo busco, lo jugamos, lo hablamos uh-huh. y lo analizamos de una. Así que nada, y también veremos si tienen alguna recomendación opinen particularmente sobre esta sección, que es lo nuevo que tenemos, si les parece que deberíamos abordar más algún aspecto en particular de estas adaptaciones o lo que sea, tienen los medios de contacto que ya dijimos antes, pero para reiterar, contact@spreadshirtnews, facebook.com/spreadshirtnews o spreadshirtnews.com, donde está posteado el podcast. Y si les entran 140 caracteres, en Twitter estamos en @spreadshirtnews. Así que nada, me parece copada la sección, me parece copado lo que puede aportar y hay que ver cómo llevarlo adelante, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a cerrar esta sección nueva justamente y pasar a la última sección, que es como siempre el Special Move. Y estamos de vuelta para cerrar este capítulo de Special News con el Special Mood de cada uno. Vamos a arrancar de nuevamente con Martín, ya que lo tenemos aquí presente. Contanos qué tenés para recomendar. Muy bien. Yo lo que tengo para recomendar es un podcast llamado Paper Wings. Okay. Específicamente voy a recomendar el capítulo donde entrevistan a Brian McDonald's, uh-huh. que es un flaco que escribió dos libros sobre storytelling, llamados Invisible Ink y Golden Theme. Yo ya leí uno de ellos, me falta todavía leer Golden Theme. Pero para poner en perspectiva, el flaco este, Brian McDonald's, dio clases de storytelling en Pixar y Disney Animation Studios. Tranca. Okay. O sea, es una persona que sabe de lo que está hablando. Bien. Y te vuela la cabeza. O sea, si te interesa un poco lo que es escribir, lo que es contar historias, lo que es guión, vale muchísimo la pena escucharlo. Perfecto. Interesante. Sí, sí. Y el podcast este en sí trata temas de storytelling y de creación de personajes muy seguido. Entonces, tiene capítulos interesantes. Bueno. ¿Encarado más bien al cine, a los juegos, a la animación o qué? Encarado más bien a lo que es animación. Ok. Más que otra cosa. Pero también tratan mucho cine y cómics. No tratan tanto videojuegos. Está bien, es algo más... digamos, sí, del guión, digamos. Claro. Está perfecto. Es más orientado a guión. Bueno, copado, lo voy a chusmear porque hace poco estuve medio reviviendo mi gusto por el podcast de Nerdist, que viste que siempre entrevistan muchos actores y escritores y todo eso. Y, sí. Y como que está bueno para complementar por ese lado. Bueno, vos, Maxi, ¿qué tenés para recomendarnos? Yo empecé así, medio de la nada. Empecé a ver los devs play. Pero creo que no tiene. Este video no sé si tiene conexión directa o no con los videos originales de Devs Play. No tiene. Bien, entonces no tiene conexión directa. Pero es un video de YouTube donde los creadores del Deus Ex original, Warren Spector y los otros dos, que no me acuerdo los nombres. Sí, y los demás, digamos. Claro, Warren Spector y el resto. Juegan al Deus Ex original mientras van relatando sus experiencias de desarrollo, cosas locas, situaciones particulares. Están el guionista Warren Spector y el game director, que también, o sea, no el game director, el lead programmer, que era uno de los únicos tres programadores del juego. O sea, eran tipo 9-10 flacos que hicieron el Deus Ex, es una locura absoluta. Pero bueno, la cuestión es que está muy bueno, sobre todo por el insight que dan los tres, tanto el guionista a nivel guión y cómo buscaron, digamos, toda lo que es la estructura de los diálogos y demás, que era una cosa muy novedosa para ellos en ese momento. Bueno, Warren Spector contando todo lo que es gameplay y todas esas cosas locas, y el lead programmer hablando sobre puntualmente todo lo que es programación a nivel, no, digamos, lo tratan de una forma bastante coloquial, o sea, es entendible para el mundo. Así que no hay que preocuparse tanto por ahí por una jerga muy técnica. De parte de los tres en general. Es como que lo intentan hacer lo más fácil y accesiblemente fácil posiblemente. Algo así para la gente. Así que bueno, dejo ahí la recomendación. Bueno, bien. Yo por mi cuenta tengo algo que también es relacionado con lo de Devs Play y todo eso. Que es otra playlist del canal de Double Fine. Particularmente la de Massive Knowledge, que es digamos una serie de entrevistas con los integrantes principales del equipo de desarrollo del Massive Chalice, empezando por Brad Muir, que es el project lead, y de ahí pasan al producer, al director de arte y cada uno de los integrantes, y cada uno te cuenta cómo arrancó la industria, de qué va su rol, con qué tipo de cosas se toparon anteriormente y en este juego en particular. Y es como a diferencia del Double Fine Adventure, que tenía un documental todo producido, este juego lo que tuvo fue streams cada dos semanas mostrándote lo que habían hecho en esas últimas dos semanas, que siempre eran más del estilo talk show, ¿no? Del chabón hablando a la gente que seguía el stream, con de invitados los demás colaboradores y programadores y artistas. Entonces, como no tenían eso preparado, lo que hicieron fue esta serie de entrevistas para hacer una especie de documental después de la salida del juego, ¿no? Sí. Y es realmente muy interesante todo lo que cuentan, así que nada, si lo hayan jugado o no el juego, si les interesa el desarrollo o aprender sobre cómo se hacen los juegos, es una buena alternativa. Y por ahí tiene menos de lo que es el dramatismo que se mostró en los documentales del Double Fine Adventure. Y es un poco más como una cuestión de preguntarles, ahora que ya terminó el proyecto, qué fue bien, qué fue mal, qué hicieron y todo eso, ¿no? Es un poco más relajado en tono, no tan como no da el presupuesto, hay que pensar cómo resolverlo y esas cosas que pasaban en el otro, que era más contemporáneo. Entonces quizás un poquito más objetivo, ¿no? Como que los chavones te pueden decir, y la verdad que esto lo hicimos así, deberíamos haberlo hecho allá, y en vez de estar pensando todo el tiempo en cómo resolver las cosas. Pero bueno, es interesante y están subiéndolos ahí constantemente, así que hay varios videos para chusmear y son medio largos, algunos duran una hora, hora y media, pero son copados. Obviamente todo está en inglés, como siempre la mayoría de nuestras recomendaciones. Sí. Así que eso. Pero bueno, nada. Eso ha sido todo el capítulo de esta semana. Veo ahí que anotaste Not. Yo voy a grabar eso hoy. No sé cuándo podrás publicarlo y editarlo, pero quiero que lo sepas. Bueno, perfecto. Entonces, sí. No vamos a poner not, vamos a poner... Yes. No, bueno, no sé si llegas a editar al martes, pero voy a grabar hoy mi Troy desde lo que estamos hablando, porque estamos mirando el documento todos. Perfecto. Pero bueno, recordemos a la gente que se puede suscribir en los siguientes medios, Maxi. Sí, pueden pasar por iTunes, donde estamos ahí con nuestro feed del podcast, y simplemente escriben Spreadshot News y les aparece nuestro feed y se suscriben, y automáticamente todos los días jueves a partir de las 0:30 horas lo tienen disponible en su dispositivo manzanátil de elección. Por otro lado, pueden pasar por el feed de nuestra página, que es spreadshotnews.com/podcast. Intenten no utilizar .com.ar, a pesar de que ya está arreglado, pero bueno, esa es la cuestión. Usen spreadshotnews.com/podcast. Sí. Por otro lado, tienen iVoox en ibcortaox.com. Buscan Spreadshot News y ahí les va a aparecer el feed, que tengo que revisar porque hoy estaba leyendo entre los comentarios y aparentemente hubo alguien que no pudo darle play desde iVoox, así que me voy a fijar a ver si está todo en orden. Después tenemos la videomagia en YouTube, donde Martín sigue haciéndome cagar en las patas mientras yo no miro y solamente edito con el audio en Pineview Drive, con la parte número 9. Tenemos el Super Metroid parte 7, maybe, que no sabemos si va a salir o no. Quizás hacemos un enroque loco y sale en algún otro momento de la semana. El día miércoles, el Space Channel 5 parte 2, parte 6, que es la segunda parte después del momento furibundo de Martín golpeando el control diciendo esta mierda no me sale. El día jueves tenemos el Sonic Adventure 2 Battle parte 5. Forro hijo de puta, me haces laburar buscando imágenes, se llama este sí. Capítulo. Y el día viernes arranca el acto 3 de Doorways en su primera parte. Y yo no voy a adelantar mucho, sí tengo de parte de Martín, que acá no me va a dejar mentir, que aparentemente vienen fuertes comentarios para Tobías y su grupo de amigos, porque en un momento dice que no bancó más y les entró a pegar por todos lados. Lo voy a dejar ahí, no me voy a hacer responsable de eso. Todos tenemos nuestros momentos de furia. Yo sé que Toby sabe que lo quiero. Perfecto. Muy en el fondo, pero lo querés. Me encanta porque hoy estaba escuchando, como decía, el podcast de Saki y decía que le gustaba nuestro canal porque siempre estábamos muy tranquilos y como que jugábamos el juego así, opinando sobre él y dejándolo en primer lugar al juego y no tanto a nosotros mismos como otros youtubers, ¿viste? Uh-huh. Y Martín, tipo, está básicamente bardeando gente. Pero bueno, perfecto. Una vez. También dijo que cada tanto estallamos y pasa, así que no hay problema. Pero me sí, hizo gracia la comparación de situaciones. Perfecto, muy bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Vamos a cerrar acá. Muchas gracias por estar, Martín, con nosotros. Y bueno, nada, recuerden seguirnos en todos estos medios, comentarnos sobre qué opinan del capítulo de hoy y todo eso. Martín va a estar más seguido con nosotros. Pequeño anuncio, el 155 debería de ser nuestro capítulo de aniversario, porque empezamos en cero y le pifeamos todos los años y hacemos cualquier cosa ya. Sí. Así que en el 155 en particular me gustaría que esté Martín con nosotros. Vamos a ver si dan los horarios y todo. Y vamos a eventualmente pronto poner una form de Google o algo así para que la gente nos mande temas de discusión y vamos a hacer, como hemos hecho anteriormente, un programa con lo que ustedes sugieran como temas tema de discusión. Y vamos a ponerle un nombre formal a esa sección que ya fue discutido una vez hace un tiempo y nunca más lo hablamos, así que vamos a ver si sigue ese nombre o no. Pero básicamente en 5 semanas, aproximadamente 4 semanas en realidad, en un mes, esa es la palabra. En un mes vamos a tener un capítulo con todos temas que hayan sugerido ustedes, así que estén atentos y Vayan pensándolos y después les vamos a poner una forma para que puedan completarlo ahí. Es importante que usen esta forma porque probablemente usemos eso mismo para hacer sorteos que siempre hacemos en el aniversario. Sí, acuérdense que el capítulo aniversario también se vienen los sorteos, así que si tienen ganas de participar, estén atentos porque vamos a ir anunciando la forma del participio. Y, sí. Yo diría que tiene que tener que ver con recomendar temas para aprovechar y hacer todo junto y a la mierda. Tiene que ver con eso. Muy bien, perfecto. Así decidiendo en el aire, ya fue todo. Listo, perfecto. De última, esa parte, justo ahí, la música estaba alta y no se escuchó nada.